llegaron a cambiar. ¿Cuántas cosas tuviste que pasar? ¿Cuántas palizas e insultos que tragar? Todas estas cosas deberíamos cambiar. Y estos momentos deberían terminar. Hace ya un tiempo decidiste colocar al hombre que en tu vida iba a pasar. Todo era alegría, todo era libertad. Pero de repente empezaron a cambiar. ¿Cuántas cosas tuviste que pasar? ¿Cuántas palizas e insultos que tragar? Todas estas cosas deberíamos cambiar. Y estos momentos deberían terminar. Desde hace un tiempo, desde hace un tiempo, y has pasado de llorar. Eres tan fuerte, eres tan fuerte, que supiste cambiar. Uno, sueños rotos que ya no hablan de amor, en vez de besos el corazón, ojos ciegos que no querían ver, miedos ocultos que llegaron a su fin. ¿Cuántas cosas tuviste que pasar? ¿Cuántas palizas, insultos que tragar? Todas estas cosas deberíamos cambiar. Y estos momentos deberían terminar. Desde hace un tiempo, desde hace un tiempo, y has pasado de llorar. Eres tan fuerte, eres tan fuerte, que supiste cambiar. Desde hace un hace un tiempo.